Bien, ahí grabando. Graciela, bienvenida y pues lo primero es preguntarte, yo lo sé, pero la gente que te mire, ¿cuál es tu nombre y desde dónde estás conectada ahora? Bueno, primero gracias por invitarme. Gracias por permitirme llegar a tu país, al cual admiro. Yo soy Graciela Benítez, vivo en la Argentina y ahora estoy en mi provincia, que es la provincia de Córdoba, que es una provincia central de la República Argentina. Bien. Ah, te diría, sí, va a ser algo que se comparta con mi país, pero el proyecto es internacional. Hay gente que está conectada en Europa, en Estados Unidos, en América, ¿no? Hay entrevistas ahora ya en italiano, francés, polaco, checo. Sí, la idea es que se amplíe. Sí, llegarás a México, pero la idea es que a muchos otros lugares el proyecto está abriéndose. ¿Cómo te describes, Graciela? Si nos cuentas quién eres, ¿qué cosas nos contarías para que te conociéramos? Bueno, primero que soy mujer, que toda la vida me encantó ser mujer. Siempre me acuerdo de niñita que decía, qué lindo ser mujer. Me acuerdo de eso, que yo me decía eso a mí misma. Soy mamá de dos hijos, ya grande, va, no muy grande. Y soy abuela de cuatro nietitos entre 3 años y medio y 2 meses. O sea que son casi cuatro bebés. Y soy psicóloga. Ser psicóloga, meterme en psicología, es una en la Universidad de Córdoba. Lo hice después de haber estudiado un profesorado de jardín de infantes, y dije, ah, ahora me falta saber ser psicóloga para saber más de los niños y trabajar con niños. La cosa es que cuando había hecho un año de la facultad, dije, ¿con niños? Pero ni loca. Demasiado los niños que tengo en la escuela, en el jardín. Y ahí empecé a amasar mi ser psicóloga clínica de adultos, que fui durante muchos años, sigo siéndolo, pero cosas me fueron llevando a hacer mi terapia, mi formación. Cambiar de línea terapéutica, porque yo cuando, antes estaba en otra línea. Yo antes era psicoanalista. Cruzarse a la vereda del frente debe ser una de las cosas más difíciles que existen. Pero se puede hacer, pero muy poca gente lo hace. Pero bueno, yo lo pude hacer porque trabajaba como maestra jardinera, porque me sostenía económicamente, entonces tenía que dejar una cosa para pasar a la otra. Y cuando empecé psicología, me maravillé, me enamoré de esto de trabajar con personas. Pero desde el psicoanálisis era muy pesado. Yo hacía mi terapia psicoanalítica, estaba la formación, todo lo que exigían. Acá se exige mucho para el psicoanálisis, o se exigía, ahora no sé. Y de golpe, después de unos años de estar trabajando, me encontré con la Gestalt. Me invitan a un grupo donde venía Adriana Esnaque a Córdoba a ver si se podía formar gente, a formar un grupo, qué sé yo. Y me invitan, dos veces me invitan, un año y no voy. Y al otro año me vuelven a invitar. Y ella mientras tanto había seguido viniendo. Y ahí fui. Y la vi a ella trabajar. Y vi cómo abordaba los conflictos. Te cuento que como venir a Córdoba en esa época, ella venía porque estaba en Chile, no escapada porque entraba y salía, pero tenía problemas, era la época que estaba Pinochet. Y acá en Argentina era una época también difícil porque estábamos. Entonces no se podía formar muchos grupos, no había gente que venga a formar de afuera. Y cuando llegó la Nana de Chile y llegó con mucho reconocimiento, los terapeutas más importantes del país fueron a verla, a hacer grupos con ella. Cuando yo entro en Córdoba a este grupo que voy y me encuentro trabajando en grupo con un montón de los importantes de acá de Córdoba, yo dije, ah, mira vos. Bueno, y ahí fue que me fui integrando al grupo y fui formándome en Gestalt con la Nana. Adriana Schnacke. Con Adriana, que venía cada dos meses y medio a Argentina. Primero en Buenos Aires formaba gente y después se venía a Córdoba. Ya. Si piensas en palabras, así palabras sueltas que hoy son importantes para ti, que marcan lo que eres, que hoy están siendo significativas. ¿Qué palabras están muy presentes en tu vida ahora? La primera que se me viene son hijos. Nietos, pacientes, trabajo, afecto. Estudio. Me río porque una de las palabras que estaba por decir tienen que ver con vos. Ajá. Porque yo soy, no sé, un dot, no sé qué es. Descubro libros que nadie los había visto, los había parecido importantes, libros de gestales, sí, que habían parecido importantes o no sé qué. Y de golpe descubro libros y digo, pero qué bueno, qué bien. Y la gente ya me pide, che, Graciela, ¿qué libro nuevo has visto? ¿Qué esto? ¿Qué esto otro? Y ahora en mi lista está tu libro. Ah, muchas gracias. También recomiendas libros. Recomiendo. Recomiendas libros poco conocidos. Claro. O libros que, mira, por ahí en unas vacaciones encontré uno de Whittaker. Whittaker es el creador de la sistémica. Malone y Whittaker. Y un libro de ellos que hablan, viejito, viejito, pero lo encontré en unas vacaciones en Brasil, en castellano. Y decían, ¿qué es y qué necesita un terapeuta? ¿Y qué es y qué necesita un paciente? Dos capítulos. Ah, me parecieron una maravilla. Y los tengo, los doy al, a mis alumnos. Me gusta, esa palabra es descubrir. Descubrir y luego compartir, ¿no? Ah, sí. No, no, no, no, no. Guardarlo no sirve. No sirve. Dejarlo a los otros, al mundo. No sé si al mundo, a los que tengo alrededor mío, a los que me escuchan. Me encanta. Sí. Eso me gusta. Sí, porque está por un lado, ¿no? La habilidad de descubrir cosas, pero luego hay una cierta gana o generosidad de compartir. Hay gente que no lo hace, ¿no? En lo que descubre se lo queda para sí misma. Puede ser, no le veo el gusto, porque el gusto es poder sentarme con una persona y viste acá lo que dice, y mira esto me gusta, y ampliar, ah, pero yo acá le me gusta, yo diría más, un poco más, entonces, esto. De algún modo ya nos estás hablando de pasiones tuyas. Soy muy apasionada, con lo que me gusta y con lo que quiero. Pones Si a no, los no. hijos, pones a la enseñanza, pones a la terapia. ¿Qué otras pasiones reconoces en ti? Mira, la última. Yo no te dije, tengo dos hijos, soy viuda. Estoy sola, murió mi marido hace años. Y eso es un dato importante de mi vida. Después de que él murió, no formé pareja estable importante. Mi última pasión es la terapeuta, ser terapeuta de parejas. Bueno. Dificilísimo, ¿no? ¿Eh? Dificilísimo. No, Oh, a mí me no. cuesta muchísimo. No, no, no, no, no, no. Okay. Cuando ser terapeuta de parejas, y como la Gestalt aprendemos tanto lo que es la polaridad, vemos que la polaridad está en la pareja. Y cuando descubrimos la polaridad que maneja esa pareja, y descubrimos el mecanismo que funciona a través de esa polaridad, la cosa se facilita y se hace más simple. Y me gusta mucho trabajar con pareja, mucho, mucho, mucho. ¿Desde cuándo lo estás haciendo? Mira, yo hace años. Acá en Córdoba, no sé si en México también, cuando te recibís y cuando estás haciendo la formación, yo no me animé a empezar a trabajar ahí nomás. Entonces vamos a hospitales, pero gratis. Y yo fui a un hospital donde me tocó trabajar infertilidad, en un servicio de infertilidad. Después apareció, al poco tiempo nace la Louise Brown, el primer bebé de Provetta. Y se crea en Córdoba el primer servicio privado de infertilidad. Y voy a trabajar con ellos. La infertilidad es de la pareja. Hay mujeres solas que van a tener hijos, pero Claro. ahora, antes no, ni se pensaba. Entonces empecé a estudiar pareja, a formarme en pareja. Y empecé a estudiar infertilidad. Me acuerdo que de Córdoba era la única y cuatro de Buenos Aires. Nos juntamos una vez al mes en Buenos Aires, cinco psicólogos. A ver, ¿qué era esto? Y leíamos, nos traducían del inglés. Venían las revistas inglesas. Con algunos artículos de infertilidad, con algunos artículos de psicología. Y allí me fui formando, así. Y después dije, pero me falta un tema acá, falta la sexualidad. Y ahí hice el combo. Ahora en infertilidad estoy trabajando poco porque no estoy en el servicio ya más ni del hospital ni en el lugar privado. En el privado estuve 12 años y me fui a mi consultorio y recibo en mi consultorio los pacientes que quieran, pero más recibo de pareja. Sí. Que además acaba ligándose mucho, ¿no? Yo pienso en las parejas que al estar intentando tener hijos, como si la sexualidad sufriera por la obligación, Ah, por los periodos, sí. por que tiene que Las cumplir con ciertas obligaciones, cosas, sí. sí. Y aparte, no, pierde toda la espontaneidad, todo lo hermoso que tiene la sexualidad de dos que se aman. Sí, como una obligación, ¿no? Es la obligación. Es la obligación. Se pone fea, fea. Sí. En parte has empezado a contestar la siguiente pregunta, pero de todas formas la hago. ¿Qué eventos o situaciones te parece que han marcado tu vida para ser quien eres? Bueno, encontrarme con la posibilidad de trabajar en pareja, mis dos hijos, la nana es y fue, vive la nana, Sí. una figura importantísima en mi vida. Porque yo sigo en contacto con ella, poco, pero sigo. La nana me dio vuelta la cabeza, me ayudó a cruzar la vereda, salir del psicoanálisis, me enseñó a trabajar de otra forma, me enseñó lo rápido que se puede sacar la gente de un conflicto. Ella fue muy importante en mi vida profesional. Y Una sigue siéndolo. es una Sigue referencia siéndolo. y a Gestalt de Latinoamérica, ¿no? Sin duda. Aparte, terminó siendo amiga de mi marido, que era medio rechazante de la psicología y después para nada. Mis hijos, cuando venía la nana de Chile, ¡ah!, era una fiesta. Y ella los buscaba, ella quería estar con ellos y ellos con ella. Fue muy lindo, muy una época hermosa. Que tu relación con ella es mucho más allá que la relación de alumna y maestra o colega. Se oye más una relación que tiene que ver con la amistad. Sí, pero con límites. Con límites. Ella fue mi terapeuta en muchos años, Ah, ¿no? claro. Pero con límites. Yo conozco la familia de ella, pero esta es una cosa que se da mucho en Gestalt, ¿no? Permitirnos conocer un poquito más de nuestro terapeuta o de nuestro paciente, cosa que en psicoanálisis no es imposible o no se da. Me da curiosidad eso, porque mencionaste cómo dijiste así, no es fácil pasarse a la otra vereda, a la vereda de enfrente, ¿no? Es muy ¿Cómo fue esa difícil. experiencia para ti de formarte Dura, como psicoanalista y después dura, estar dura, aquí? dura. Dura, dura, dura. Tardé 3 años hasta decir y reconocerme soy gestáltica. Muy dura. En Córdoba y en la República Argentina fue uno de los países que el psicoanálisis entró más. Y de hecho hay personajes importantes del psicoanálisis que son argentinos, ya han muerto la mayoría. Y en la facultad lo único que se daba era psicoanálisis. Y bueno, yo quería hacer clínica, ¿en qué me voy a formar? Si era lo único que había. Había un poco de conductismo, pero no era lo que es hoy. Hoy es otra cosa. Hoy me encanta. Y bueno, empecé con eso y después estar... yo te diré que lo que me sirve hoy del psicoanálisis es poder leer algunos libros sobre parejas de psicoanalistas y los traduzco en el sentido de que los paso a la gestal y el encuadre. Punto. Otra cosa no. El encuadre del psicoanálisis. Pero me costó mucho pasar. Mucho, mucho. Por la mirada de los otros, por ti misma. Por la mirada de los otros. Primero sacarme esa mirada de que cuando yo empecé gestal, ¿qué es eso? Si vos estás en lo mejor, me decían, ¿qué es eso? Y yo no podía explicarle que esto era mejor, porque todavía no tenía las herramientas. Bueno, y ahora sí, ya se puede explicar, ya se puede... Bueno, ya la gente no pregunta qué es gestal, ya. Ya se sabe qué es gestal. Ya te buscan por ser gestáltica. Aquí menos, ¿eh? Acá en México menos. Sí, creo que solo algunas personas van sabiendo, pero en general, para muchos todavía es una palabra rara. Ustedes tienen una escuela de Miriam Muñoz. Muñoz. Muero por conocerla. Sí. Sé que es muy buena, pero nunca tuve la posibilidad de escucharla. Ahora tengo está en YouTube y hay conferencias, etc. ¿Ah, sí? Sí. La voy a buscar en Google. La voy a buscar. Seguramente. Bueno, soy bastante poco amiga de la computación y del... Sí, me amigué cuando tuve que dar clase. Ahí me amigué. Porque todos. Me permití. Pero saber manejar bien toda la aparatología, no. Y aprendimos todos a hacer eso, ¿no? Sí. Este año aprendimos. Y tenemos que seguir aprendiendo, ¿eh? Sí. Sí. Sí, ha habido ganancias y pérdidas en eso, ¿no? Inevitable. Sí. ¿Qué otras personas dirías que han impactado tu vida? Ya dijiste la nana. Bueno. No solo en la terapia, en tu vida. ¿Qué personas son importantes? Mi mamá. Mi mamá ya no vive y mi papá, ninguno de los dos viven. Mi abuela paterna, que era un solcito de amor para con sus nietos, y yo era la nieta mayor, y éramos muchos nietos. Mis tías, todas paternas, por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá no, porque eran más fríos, más lejanos, más distantes. Ve, por el lado de mi mamá no. De mi papá, perdón, no. Por el lado de mi mamá eran más fríos. Sí. Y personas que fueron importantes en mi vida, siguen siéndolo hoy. El grupo con el cual formamos el Instituto de Córdoba, el Instituto Gestáltico, éramos varias, de las cuales tres ya no están, murieron. Cuatro murieron. Y quedan otras cuatro vivas, cinco. Y con tres de ellas, con dos de ellas, trabajo junta y me veo junta. Y es un placer trabajar con ellas, estar con ellas. Son hermanas. ¿De hace cuánto tiempo hablamos? ¿Cuándo iniciaron el instituto? 30 años. 30 años. 30 años. Tenemos no sé cuántos egresados, porque damos la formación. Cuando la nana dijo, bueno, yo ya no vengo más, porque estuvo viniendo 2 o 3 años seguido, ya no voy a venir tan seguido, ahora pueden ustedes empezar, y ahí creamos el Instituto Gestáltico de Córdoba, que hoy tiene personería jurídica, que es muy importante. La nana nos ayudó a crearla, y desde ahí estoy junto con esta gente. 30 años. Sí, debe ser 30. Y tenemos muchos egresados, no sé cuántos. Soy mala para los números. No sé cuántos egresados, pero debemos tener entre 200 y 300. Son grupos chicos, vienen grupos chicos, chicos de 10, lo menos son 10. Por ahí hay un grupo donde está Claudia, la chica que nos conectó, que ese es un grupo chico, 7 son. Pero empiezan más y después van quedando, como toda escuela. Siempre. Un poco ya hablaste de cómo algo que es claro y que te defines es el género, ¿no? El ser mujer, lo hablaste casi al inicio. ¿Cómo está para ti presente el tema de la edad? Mira, mi mamá siempre se quitaba los años. Nunca sabíamos con mi hermana, somos solo 2 hermanas. Nunca sabíamos con mi hermana cuántos años tenía mi mamá. Y al último ya nos reíamos y nos gustaba el chiste. Y yo tomé ese chiste también, porque me parece divertido, pero ya no me parece divertido. Cuando había que ocultar la edad, según lo que creía, o hacía, pero ya no me parece importante ocultarla. Ya dejó de ser divertido. Pero es la edad, siempre y cuando estés sano y bien, es un dije más de la pulsera. Importante, pero por eso hay que cuidarse, por eso hay que estar sano, por eso, bueno, todas las cosas. Pero hoy no me jode la edad. Para nada. Y poder, poder disfrutar de mis nietos chiquitos, ahí saco la maestra jardinera, por ahí me pongo a contarles cuentos. Un día le quise contar un cuento al de 3 años y medio, que es el más grande, y le digo, Alvarito, ¿querés que te cuente un cuento? No, me dice, ay, me frustró. Después al tiempo vino y me dijo, quiero un cuento, o contame un cuento. Ya, claro. Sí, la salud como un elemento central para que la edad pueda atravesarse bien, ¿no? Por supuesto. Sí. Ya un poco nos dijiste cómo llegaste a la Gestalt. ¿Qué es lo que te atrae de la Gestalt? ¿No? Porque pienso que estabas en ese lugar del psicoanálisis, te corres el riesgo de pasarte a la otra vereda, y muchos años después sigues en la Gestalt. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué te enamora? ¿Qué es importante para ti de la Gestalt? ¿Por qué sigues ahí? Primero, que el paciente es paciente, pero no es paciente. No está separado de mí. Es un otro que hoy me consulta, me pide ayudarlo a salir de una situación. Pero él me puede ayudar a mí con alguna cosa, qué sé yo. En la situación terapéutica, sí, yo soy la terapeuta. Pero fuera de la situación terapéutica hay un afecto, una comunicación linda también. Otra de las cosas que me gustó de la Gestalt, que me gusta, es lo rápido que se puede sacar a la gente. Hay con la gente que colabore, que se quiere cuidar, que se quiere curar. Porque la gente que no colabore, que viene a terapia, que vos hagas todo, no sé qué decirte, qué más. Todo me gusta de la Gestalt, todo, todo, todo. Encontrar que se pueden leer libros con una facilidad increíble, que no tiene lo difícil de leerlo de otras líneas terapéuticas. Bueno, acá en Córdoba mucha gente consulta por Gestalt, se ha hecho como importante. En Buenos Aires también. Nosotros en el instituto tenemos gente de todo, o sea, es como que la Argentina se divide en dos, ¿no? Algunos, San Juan, Mendoza, algunas provincias vienen a Córdoba, otras van a Buenos Aires. Y cuando se reciben, ellos mismos van creando sus escuelas en su provincia, que son los hijitos. Como hijos del Instituto de Córdoba, hay institutos que se han formado Sí, por los en otras provincias. en otras provincias, claro que sí. Sí. Y son buenos. Nuestra formación tiene 4 años. Yo solo estoy en tercer año y ya no sé cuántos. Sí, de hecho, capaz que este año no, pero el año que viene ya no dé más clases, porque estoy dando clases en la formación de terapeutas para trabajar en pareja. Y eso me chupa, me encanta, eso me tiene enamorada. Y ya tengo 3 o 4 ediciones, 3 o 4 grupos, unos ya terminaron, otros están a medias, otros para empezar, y me gusta. Que vuelve a aparecer, ¿no? Como algo que está siendo muy importante para ti hoy, Sí, la sí. formación en terapia de pareja, hacer terapia de pareja y formar a personas para hacer En terapia de terapia pareja. de pareja. Me llaman por teléfono las alumnas, las exalumnas, que, ay, mira, me pasa esto, ¿qué hago? Ah, mira. Como una supervisión de 5 minutos por teléfono. Sí. Nada más. Que como no, es un honor que me llamen, que me consulten a mí. Y bueno, eso. Bueno, en parte estás ya contestando otra pregunta. Es, en este tiempo, ¿cuál ha sido tu participación en la terapia Gestalt o tú? ¿En qué estás aportando? Empiezo a oír, ¿no? Una parte importante es la docencia. Sí, y trabajar para formando, haciendo, trabajando con parejas, es como que ya te vas haciendo una cosa propia, ¿no? Como una teoría propia que tiene dentro de la Gestalt, ¿no? Que no aún no la puedo escribir. Eso te Ni iba a sé si la preguntar. voy, ni sé si la voy a escribir. No sé, no sé. Me gusta transmitirla oralmente, pero tiene que ser escrita, tiene que quedar algo escrito. Y todavía no encuentro la fuerza. Creo que no me siento capaz de escribir. Yo veo, ¿puedo decirte algo de tu libro? Sí. Yo veo tu libro que vos combinás la poesía con lo teórico maravillosamente. Esos cuatro primeros capítulos tuyos son divinos. Y yo digo, claro, yo quisiera escribir como gente como vos, y como gente como vos no voy a poder escribir, entonces, bueno, no escribo. Mirá vos qué comparación más frustrante me estoy haciendo para conmigo. A ver, es que yo pienso que escribir es justo construirse una voz, ¿no? Que lo importante es construir la voz propia, ¿no? Más que compararse con la voz de alguien más, ¿no? Crear tu propia voz. Y veo lo importante que puede ser, porque creo que hay poco, no hay mucho escrito de terapia gestal con pareja, ¿no? O sea, creo que hay No. mucho escrito de terapia de pareja. Y que hay muchos terapeutas gestal que toman lo de otros modelos, adaptándolo Bueno, a la gestal, pero hay poco escrito. tenemos a Sinker. Sinker es Sí. totalmente actual, maravilloso y el libro de Sinker En busca de la buena forma, que lo habrás leído, es muy bueno. Muy bueno. Hay un libro de una compilación de Wheeler también de terapia de pareja, pero ¿De creo que hay quién? poco de Gordon Wheeler. Al rato te mando porque están en inglés, Ah, ¿está en inglés el libro? pero igual te mando el dato. Pero Bueno. es una compilación de varios autores hablando de terapia de pareja con enfoque gestal. Pero creo que hay poco, o sea, están estas figuras, pero quizás falta, ¿no? Ajá. Quizás esperamos tu aportación. Ojalá lo pueda hacer, ojalá. No me quite el sueño, ¿eh? Ajá. También eso, ¿no? Hay a quien escribirle es importante y a quienes prefieren compartirlo y que eso llegue más así, ¿no? Como dices, a través de lo oral. Sí, pero es importante que esté escrito. Es importante. Hay cosas que uno va descubriendo en el camino diario que no puede guardársela uno para uno mismo, tiene que comunicarlas. Sí. ¿Qué sé yo? Yo te hablé recién de la polaridad en la pareja. Otra cosa importantísima de pareja es ver la historia de la familia que venimos. Porque cuando hay conflicto en la pareja, ahí están repitiendo la historia de donde venimos. Y como que se da tan como una fórmula matemática, tan cantado, tan fácil. Entonces no es difícil trabajar con pareja. A mí me cuesta muchísimo. No, no, Me no. cuesta muchísimo. ¿Qué dirías que la Gestalt ha aportado a tu vida? No lo profesional, sino como a tu vida personal. Espontaneidad. Ok. Espontaneidad. Y no ser tan responsable, tan seria como en otra época, no ser tan, bueno, si se dan, se dan, y si no se dan, adelante. Como una vida más suelta. Menos estructura, menos Menos rigidez. estructura, mucho menos. Muchísimo menos. Más fácil. Más lindo. ¿Impactó en tu modo de ser pareja o madre, abuela? Sí, me impactó. ¿Ves cosas de la Gestalt que de algún modo tocan tu ser madre, tu ser pareja, tu ser abuela? Poco. Poco, porque la pareja no era la psicóloga, era la pareja. Como mamá fui mamá también. Y ahora como abuela, también me permito tener charlas, hacer cosas que me digan, ah, cállate. Bueno, bárbaro. No, no me pongo a pelear, no, no me pongo a... Soy distinta, yo creo, en la profesión, que en la casa, que con los chicos. Aunque de algún modo hablas de que esto que dices en tu ser mamá o abuela, está en parte esa espontaneidad y esa menor rigidez. Claro, pero si me lo aceptas, el paciente viene a buscarte. El hijo es el hijo, está por naturaleza con vos. Y sí, por ahí te busca alguna opinión, alguna cosa, pero por ahí no. Sí. Entonces, estoy más suelta con mi familia, con mis hijos. Sí. Y en este tiempo, en la vida, en la terapia Gestalt, ¿cuáles piensas, sí? Bien. Apagué, bajé el teléfono. Sí. Era mi hermana, era mi hermana. ¿Qué retos crees que han sido importantes para ti dentro del mundo de la guerra? ¿Encuentras retos que hayas enfrentado? Cruzar la vereda, ese fue el Ese ya primer fue reto. mencionado, sí. Sí. Y otros retos. Yo tengo una característica, a mí me gusta juntar gente. Entonces, acá en Córdoba hice un congreso de Gestalt para Córdoba, para el interior, y fue muy bueno, salió muy bueno y lo organicé yo. Después la gente de Buenos Aires, que son nuestros hermanos mayores, decidieron hacer un congreso en las sierras de Córdoba. Córdoba tiene muchas sierras y muchas ciudades chiquitas en el medio de la sierra. Y está lleno de hotelería, de los sindicatos, de los trabajadores. Entonces, son hoteles grandes que metés con convivencia. Hacíamos los congresos con convivencia, viviendo dentro del hotel. Que son hermosos porque tenés todos los... Como si iba a ser ahora en Uruguay que se suspendió. Bueno, yo les ayudé a trabajar a ellos, a hacer y después les ayudé en otro más. Y esas cosas fueron desafíos. Yo nunca pensé que iba a poder hacer eso. Yo pensé que era muy difícil, que era muy... Y les ayudé y salió bien, ayudé. Cuando ayudé a los de Buenos Aires, ellos lo dirigían, yo ayudaba desde Córdoba, pero el de Córdoba sola lo organicé yo, hace muchos años, ahora ya no. Y convocar a la gente, organizar que todo funcione, ¿no? Formar un grupo que te respalde para hacer todo, Sí. eso es importantísimo. Sí, Y sí, sí. funcionó. Sirvió, sirvió. Ahora estoy pensando en hacer un grupo o un congreso o un encuentro de terapeutas de pareja. Ya. Que si el COVID se calma, será para fines de este año, si no para el año que viene. Otro desafío. Claro, pero va a ser más simple, va a ser más chiquito, va a ser más de cara a cara, más de amigos, Claro. más cercano. También de algún modo lo está respondiendo. O sea, parece que sí, tú formas parte de una comunidad en la Gestalt. Te veo eso, siendo comunidad, no aislada, sino con vínculos, con relaciones, con Sí, líneas que te sí. unen. Vos sabés que ahora que decís esto, sí, cuando vos te comunicas conmigo y yo entro a Google para ver Human Gestalt, así es el nombre, Sí. yo dije, ay, qué lindo, ay, de otro lado, conozco gente de Italia, de España, de Estados Unidos, conozco, pero que vienen a un congreso que da de la Croix, bueno, qué sé yo, con Sinker está, bueno, no importa quién, pero encontrar gente que está trabajando como yo, dando clases como yo, sin, me encanta. Que sean muchos y saber que en México hay, y saber que vos me dijiste que de otro lado. Y recorrer, aunque no entiendo nada de inglés, poner a verme quién está acá, quién está allá. Qué lindo, me gusta. Sí, me gusta lo social, me gusta los grupos. Me gusta mucho trabajar en grupos. Antes trabajaba más en grupos terapéuticos, ahora hasta hice grupos de parejas infértiles. Trabajar una terapia grupal con pareja. Con parejas infértiles. Ya. Bien. He hecho mucho, mira vos, me estás mostrando que he hecho mucho. Yo sigo haciendo. Sí, uno va caminando, ¿no? Y de pronto te das cuenta lo que ha ido ocurriendo en el camino, ¿no? Lo que te ha ido sembrando, cosechando. Claro. Quizá para ir terminando, Ciela, compártenos algún recuerdo que sea importante para ti vinculado con la terapia Gestalt. ¿Qué recuerdo, atesoras, guardas como importante? Los congresos. Estar en los cursos con la nana. Estar en los laboratorios que ella hacía. Se hacía en Córdoba. No sé si vos la conociste, Adriana. Sí, alguna vez aquí en México venía a dar sobre síntomas, todo el trabajo con Sobre síntomas. síntomas, que es lo que más trabajo últimamente. Bueno. Ella hacía laboratorios terapéuticos al principio y se juntaban gente, pacientes nuestros o gente que venía a hacer el fin de semana un grupo con ella. Y ver cómo esta mujer trabajaba rápido con ellos y los sacaba, eso es una experiencia grupal buena. ¿Fuiste alguna vez a la isla donde ella trabajaba y vivía? Sí, Muchas tengo veces. como siete idas. Cuando Mira ella qué no maravilla. venía, nos íbamos nosotros para allá. Conocí la famosa y hermosa casa que se le incendió a ella. Yo le saqué una foto a esa casa porque la casa era grande y era como una media luna, toda de madera. Y yo Wow. para sacarla bien, la saqué en tres tomas y después la uní. Y cuando se le incendió a ella, bueno, se fue ella después, fue un golpe muy fuerte, perdió todos sus libros, todas sus cosas queridas. Se fue a vivir a Santiago, ahora está viviendo en Santiago. Y yo le llevé de regalo esa foto con su casa entera. Y ella dice, ay, no tenía ninguna foto de mi casa. Qué bien. Los congresos, entonces, la experiencia con la nana, son como recuerdos que guardas para ti. Claro, encontrarme con gente que le tengo aprecio y que son terapeutas gestálticos en España. Tengo una conocida española, una amiga que también es amiga de la nana. Hacer, no, esto ya no es de gestal, es de familia. Hacer encuentros con mis primos. Yo para Año Nuevo, cuando empiece el año, los convoco, los primos, con la familia, y nos juntamos un batallón cuando se puede. Sí. Ya. Esas son cosas que me alimentan mucho. Ya. Muy bien. Pues estamos terminando, Graciela. Yo te agradezco tu tiempo, nos contaras de ti, muestres quién eres y eso que puedas formar parte, ¿no? De esta comunidad que se crea con el puro interés eso de conocernos, de saber quiénes somos, qué estamos haciendo Y en que nos diferentes ponemos lugares. en contacto, qué lindo, ¿no? Que Así es. vaya a saber si algún día nos conocemos, pero qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, yo te agradezco que me hayas permitido entrar en esta comunidad de terapeutas gestálticos. Y que bueno, que aunque sea de esta forma, irlos conociendo a los que están y comunicarnos. Y saber lo que Yo. hacemos, qué nos interesa, ¿no? Quizá de pronto hacer alguna línea con otra persona que hace algo similar, Claro, ¿no? claro, claro. Estar en contacto. Que me escriban, que qué sé yo. Lindo saber que hay otra gente que hace lo mismo que uno. Pues yo te agradezco mucho por este tiempo. Gracias. Y yo te agradezco a vos por haberme permitido estar. Y por escribir el libro que has escrito, que me gustó muy mucho. Y bueno, espero que bueno, sigas escribiendo y que nos comuniquemos. Seguramente. Gracias.